En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org, y ahora también por Facebook. En Facebook estamos en vivo en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad y la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. El tema de hoy es alto al abuso infantil. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: supervisión y educación para la prevención, información y comunicación para la detección y orientación e intervención para la sanación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Acompáñenos con sus comentarios, consejos, consultas. Bienvenidos y bienvenidas todas, llamando al 415-455-0102 y por Facebook haciendo comentarios de manera anónima si lo prefiere. Lamentablemente, muchos de nuestros niños y niñas son víctimas de abuso infantil, sea en casa o fuera de casa. Todos queremos que nuestros niños crezcan sanos y salvos. Queremos que nadie los lastime, mas a veces lastimamos a quienes más amamos. Muchos padres de familia descuidan a sus hijos al estar discapacitados por depresión, por adicción. Otros fallan al disciplinarlos abusivamente por falta de información y educación. Las estadísticas señalan que el abuso infantil existe en todo grupo social y los estudios indican que sus efectos dañinos tienden a ser duraderos. De hecho, los hallazgos de investigaciones científicas señalan que muchos de quienes son maltratados cuando son chicos se convierten en víctimas o en agresores, sea en la niñez o en la adultez. A menos que interrumpamos mediante la educación y la intervención la tendencia del abuso a repetirse y perpetuarse, el maltrato infantil puede ser pasado de generación en generación, pues consta de comportamientos aprendidos mediante la observación y la imitación o por conductas que reflejan desesperación. El abuso infantil es un problema muy serio en nuestras familias y comunidades, y a todos nos corresponde estar alerta a los indicadores de abuso a niños o adolescentes y hacer nuestra parte para prevenirlo, pararlo y sanarlo. Informémonos, eduquémonos. Abril es el mes de la prevención del abuso infantil, así que nos oímos al movimiento de informarnos y educarnos. ¿Conoce usted las señales y los síntomas del maltrato infantil, sea físico, psicológico, sexual? ¿Sabe cómo reportar sospechas de abuso infantil? ¿Qué sucede después del reporte? Recibimos sus perspectivas, sus interrogantes, sus inquietudes. Es un asunto doloroso, difícil, delicado, pero importantísimo. Así que únasenos. Observaciones y opiniones, 415-455-0102. O ahí mismo por Facebook, aparte de los likes y los corazoncitos, si pone unas palabritas, nos las hacen llegar y lo puede poner al aire. Como invitado, panelista experto a responder sus preguntas, contamos en el estudio con el señor Juan Funes. Él es trabajador social en servicios para niños y familias con servicios sociales del Condado de Marin, y es un placer darle la bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por su trabajo, que no es fácil, y gracias por sacar tiempo de su trabajo para ayudarnos en nuestro trabajo aquí de comunicar a nuestra comunidad información que es importante, información y orientación que es esencial para mantenernos todos sanos y salvos. ¿Qué tal si una palabrita de comienzo? ¿Tiene un mensaje inicial cuando hablamos de abuso infantil, como lo definimos, por ejemplo? Bueno, cuando hablamos de abuso infantil, estamos hablando de diferentes tipos de abuso que nos corresponden a nosotros. Estamos hablando de abuso físico, negligencia hacia niños, que puede ser médica o descuido. También tiene que ver con abuso sexual. Y si hay algún padre que está ausente y no hay nadie que cuide a un niño. Así que cuando hablamos de abuso, son unas definiciones legales e incluye mucho más de lo que a veces pensamos. Hay quien piensa solamente es abuso o maltrato si hay un golpe físico que deja marcas, pero va más allá de ello. Y sabemos que estos son leyes, digamos, en el estado de California. En todos los estados, ya en Estados Unidos, hay leyes similares, pero vamos a hablar enfocándonos en particular sobre lo que se considera aquí maltrato y abuso y cuál es el proceso de identificarlo para pararlo y para sanarlo. Cuando mencionó maltrato, bueno, abuso y también de negligencia, ¿quiere hacer la distinción? Bueno, si estamos hablando de abuso, si comenzamos con abuso físico, un buen ejemplo de abuso físico es disciplinar a un niño pegándole y dejándole marcado. Cuando hay marcas o cuando queda lastimado, es cuando nos corresponde. Y teniendo que ver con negligencia, puede ser un ejemplo de tal vez no llevar a un niño a que reciba la atención médica necesaria, no darle de comer adecuadamente, no conseguir las medicinas que necesiten. Así que sí, el rol de los padres y encargados es difícil, es complicado. Nos toca mantenernos sanos a salvos, que sobrevivan y que puedan seguir adelante, ¿no? Así que el maltrato físico muchas veces pasa, se abusa cuando se trata de disciplinar. Y dice que cuando se usa el contacto físico, el castigo corporal, que le dicen, de manera que deja marcas, y eso se considera abuso. Sí. ¿Qué tal la nalgada, que es algo bastante frecuente en nuestras familias? Sí, aunque no lo recomendamos, no sería suficiente si, digamos, recibimos una llamada diciendo de que una madre le dio unas nalgadas a un niño, ¿verdad? Ya cuando llega al punto que está dejando marcado al niño, entonces sí, era, sí que no si lo deja marcas, si deja marcas, aunque sea con la mano abierta, no tiene que ser con objetos, con cinchos, con chanclas, y la nalgada no es ilegal, o sea, no se considera abuso en sí misma, pero si deja marcas, sí, ya cruza la línea. Ya está cruzando la línea. Y típicamente, si estamos hablando de la nalgada, no es muy fuerte, es sobre las ropas, solamente en las nalgas, pero puede ser muy peligroso porque en un momento de ira se nos va la mano, o en un movimiento del niño se da en otra parte. Así que estamos hablando de alternativas más saludables, más seguras, y que en verdad enseñen a los niños qué hacer. Es importante disciplinar, pero no nada más lastimar con el intento de enseñar algo. Muy bien. Y cuando habló de negligencia, entonces, así que si no los cuidamos, no les damos techo, ropa o la atención médica cuando lo ocupan, es como decir, los estamos siendo negligentes. Sí. ¿Cubriría también cuando, digamos, estamos manejando y los niños no están abrochados o no están con el cinturón de seguridad o las sillitas de seguridad? Sí, eso sería parte de algo que podría venir en una llamada para nosotros. Sí. Así que son muchas razones, muchas situaciones en las cuales no estamos podiendo fallar como padres de familias, como adultos, en mantener los niños a salvo. Y eso por ley. Tenemos las leyes de protección de niños, tenemos trabajadores sociales que hacen una investigación, vamos a hablar sobre eso luego. La idea es ayudar a la familia, no es necesariamente romper, separar los niños de sus padres, ¿correcto? Sí, ese es el propósito de entrar para intentar de arreglar las cosas y mantener a las familias unidas. Exacto, así que bueno, que no pan del cúnico, con temor o sin temor, es importante darle cara a estas situaciones cuando se nos va la mano al disciplinar, cuando por distracciones o adicciones o enfermedades mentales y depresión no podemos atender las necesidades de los niños, a procurar la ayuda de los trabajadores sociales para asegurarnos de que tenemos los recursos y las herramientas para que estemos todos sanos, salvos y en el mundo libre, no terminemos en el bote por hacer algo que hace daño a nuestros niños. Familias, el tema de hoy es la prevención del abuso infantil. Abril es el mes del nacional de la prevención del abuso infantil. Únasenos, estamos ya abriendo las líneas en el 415-455-0102. Sabemos que quizás con este tema hay quien no se anima, hable aunque sea en nombre de un compadre, una comadre, un vecino, un desconocido. Puede presentar situaciones hipotéticas, aunque no sea su situación personal, que queremos así ayudarnos los unos a los otros. Abrimos la línea 1, a ver con quién tenemos aquí. Esperanza, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Sí, hola, buenos días, doctora. Buenos días, qué gusto oírla. ¿Cómo le servimos? Yo tengo una pregunta. Cuando los niños que son menor de edad de 5 años y en la escuela pasa un incidente de que los mismos compañeritos se tocan, ¿se considera eso un abuso o los maestros dicen que es normal, se están descubriendo sus partes genitales? Oh, así. ¿Qué me puede ustedes explicarme eso? Interesante, sí. No, importante situación. Vamos a tener un poco de claridad. Siempre decimos, estamos hablando en términos generales, estamos dando unas guías. Cada caso particular se debe investigar porque a veces depende uno o lo otro. Si entendí bien la pregunta, entonces estamos hablando del posible abuso sexual en el cual los niños son tocados en sus partes privadas y no por una necesidad médica, sino por exploración o por abuso. ¿Dónde está la raya? Sobre todo si quien está tocando a los niños es de su misma edad o es un adulto. ¿Qué diría en términos generales, Juan Funes? Bueno, teniendo que ver con el tema que acaba de explicarnos la señorita, solamente con esa información no creo de que habría suficiente información para llamarnos, para reportar algún tipo de abuso. Pero para los maestros que están en la escuela, sería una buena guía de tratar de hablar con los niños que están comportándose de tal manera para ver si hay más, ¿verdad? Muchas veces cuando niños exploran de esa manera, puede ser de que alguien les está haciendo algo a ellos también, pero no siempre. No siempre, a veces es solamente exploración entre niños. Entonces, tenemos que confiar en los profesionales que están trabajando con los niños y confiar en que van a seguir la ley de mandarnos un reporte si ellos escuchan algo que posiblemente puede ser abuso o negligencia. Así que como padres de familia, si los niños nos cuentan que esto está sucediendo en la escuela, en la guardería, digamos que hay niños que los están tocando en sus partes privadas y no sabemos la situación completa, es importante escucharlo y darle seriedad y darle atención y traerlo a la atención a los encargados de los niños en ese lugar, sea la escuela o la guardería. Y esos profesionales son los que por ley tienen el mandato de sí reportarlo a ustedes si hay sospecha de abuso, porque hay una diferencia entre una exploración típica que pasa entre los niños, voluntaria de ambas partes, no es imposición, no es como bullying, y que no todos los niños cuando se juegan a las mamás o al doctor es abuso sexual, pero sí cuando hay algún tipo de presión, de coerción, o si el niño que está siendo abusado está tratando de repetir el abuso que le está pasando a él o a ella con otros niños. Sí. Señora Esperanza, ¿eso le sirve o hay algo más? Solamente eso de... tengo otra pregunta de con los babysitters, cuando cuidan los niños y cuando ellos les llaman la atención y a veces los niños ya no quieren ir con ellos, ¿es posible que ellos lo están haciendo algo malo, por eso los niños ya no quieren regresar con ellos a quedarse? Okay, pues nos está recordando que quizá va a ser bueno hablar de posibles indicadores o señales o síntomas de que los niños puedan estar siendo maltratados cuando no nos los dicen, pero vemos en sus comportamientos que hay ciertos temores o rechazos de ciertos lugares o ciertas personas. No siempre es porque estén siendo descuidados o maltratados, pero a veces sí. Así que en la guardería, donde encargamos a nuestros tesoros, sabemos que el cuidado infantil no es algo fácil para los padres. Usted está aquí como profesional y como papá también, sí. Juan Funes. ¿Qué dirían en esas situaciones? Bueno, sería muy preocupante si alguien que está encargado de cuidar a un niño le está haciendo algo, porque aunque, bueno, me imagino que no ocurre con mucha frecuencia, a veces sí ocurre, pero uno puede hablar con el niño si ya tiene edad para poder hablar. Y si piensa que está ocurriendo algún tipo de abuso, revisar a sus niños para ver si algo está sucediendo con ellos, saber si encuentra alguna marca. Es muy difícil ya con los niños chiquitos, pero yo diría que por la mayoría no es que esté ocurriendo algún tipo de abuso en alguna guardería, ¿verdad? La nerviosidad de los niños para ir a un lugar donde los cuidan fuera del hogar. O sea, tu cuidado con quien los cuidan, a veces los encargamos en alguien que no nos... no le tenemos total confianza o no los conocemos bien por necesidad, por el costo, por el lugar donde estamos y demás. Pero es importante saber las personas que tienen acceso a sus niños cuando están en ese lugar. No solamente el profesional que supervisa a los niños, sino también otros adultos o hasta menores de edad que estén en el mismo lugar, de que haya suficiente supervisión y de que esté muy clara como que la disciplina es sin maltratar y de que, claro, no se va a intimidar, ni se va a humillar, ni se va a hacer bullying y mucho menos tampoco, obviamente, el abuso sexual. Pero si usted tiene razón para creer o temor y le preocupa si están cuidando bien a sus niños, ¿no es cierto que puede presentarse sin avisar a mirar? Sí, se puede presentar a cualquier hora para ver a su niño. También otra cosa que se puede hacer es, si es un lugar donde están todos licenciados, también hay derecho de revisar el récord del lugar para ver si han habido antecedentes. Maravilloso. Sí. Y sí, ahí tenemos que investigar un poquito. Es algo muy importante. Si tuviéramos millones de dólares, no lo dejaríamos con cualquiera, ¿no? Los niños no tienen precios, así que tenemos que asegurarnos, sobre todo cuando están pequeñitos o son vulnerables en términos de pedir ayuda, que estén en buenas manos. Esperemos que eso les sirva, señor Esperanza. Siempre un gusto oír sus inquietudes e interrogantes. Familias, hablando sobre el abuso infantil, es un tema que nos incumbe a todos, porque todos son nuestros niños, aunque no estén en nuestra casa, están en nuestra comunidad, están en nuestro corazón. Así que anímese a llamar. El número es 415-455-0102. A Olga la tomemos prontito después de estas voces de nuestra gente, pues también le preguntamos a los promotores del bienestar emocional sobre esto. Aquí va, escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo voy a dar mi opinión acerca del alto al abuso infantil. Pues yo creo que a nuestros niños los tenemos que proteger siempre, cuidarlos, criarlos con mucho amor y darles mucha confianza para que ellos nos digan si ellos están sufriendo algún abuso, ya sea en la escuela, en la casa o por parte de algún familiar, porque ahora nosotros sabemos que los niños están expuestos a muchos tipos de abusos. Entonces es importante que nosotros les demos confianza para que ellos se manifiesten en caso tal de que estén sufriendo abuso, y de nuestra parte los padres darles mucho amor, cariño y tratarlos muy bien, no abuso a los niños. Yo hago una alerta. Hoy de verdad mi corazón está un poco quebrantado. Así es que, porque cuando pienso en esto, es un tema muy duro y me quebranta el oír solo nada más el abuso infantil. Y yo quiero hacer una alerta, un llamado a los padres de familia, a las madres, que tengan mucho cuidado con quién dejan al cuidado de sus hijos. A veces pensamos, nosotros como latinos decimos, oh, va a estar más seguro con mi familiar, con mi tío, con mi hermano, con el tío, con el primo, pero créanme que no es así. Yo no estoy señalando a nadie, pero solo alertarlos de que no confíen tanto, de que los abusos que se han dado más es en la propia familia. Así es que tengan mucho cuidado de dejarlos. Yo creo que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, hay un alto índice de abuso infantil, y créanme que es un daño irreversible. Que yo creo que sí hay ayuda también para eso, pero cuesta mucho trabajo que estos niños después, cuando son adolescentes, adultos, toman otros caminos, como pueden llegar a ser lesbianas o pueden llegar a ser... Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, bienvenidos a unírsenos llamando, pero antes de la llamada, aclarar estas opiniones que da el público, no tenemos que educarnos los unos a los otros, informarnos, porque a veces parte del abuso infantil se perpetúa por creencias equivocadas y mitos que hay. Ese último comentario de que hay personas que se hacen lesbianas, eso no tiene que ver con el abuso infantil. La orientación sexual de las personas no es algo que tiene que ver porque fueron abusados o no, así que mucho cuidado. Uno de los mitos es que las personas que son gay o lesbianas o bisexuales tienden a abusar más a los niños, y eso se ha corroborado que no es cierto. La gran mayoría de las personas que abusan a los niños, inclusive sexualmente, son heterosexuales, no son gay ni lesbianas, así que informémonos. ¿Estás asintiendo, Juan Funes? ¿Asintió? En el radio no ven, sí. Cuando mueve la cabeza. Ah, sí, asinté. Acomodemos a Olga. Gracias por esperar, señora Olga. Yo creo que esta es la señora del Sonoma que recuerdo del pasado. Bienvenida, Olga. ¿Cómo le servimos? Claro que sí. Bueno, un gusto saludarla. Ahora sí, desde el telefónico, doctora Marisol, felicitándola a usted y a su acompañante por ahora sí por este excelente programa y por la información a la comunidad. Gracias. Está cortando un poquito su llamada, pero qué lindo escucharla de vuelo. La veo por Facebook, sí, de vez en cuando. Ya su niña debe estar... Sí, mi pregunta es, ¿algún libro, alguna información, algún video, algo que nos pueda servir como prevención hacia nuestros pequeños? Eso es lo que me gustaría que nos compartieran, ¿verdad? Oh, casi que recursos para educarnos y para informarnos. Muchas gracias, Olga. Ciertamente esta información tratamos de actualizar en nuestro propio sitio de cuerpocorazoncomunidad.org. Acuérdense, somos salud y seguridad. Mantenernos seguros o a salvo incluye estos temas del abuso infantil, así que ahí tenemos en la página de consejos, tenemos artículos, tenemos cartas. En las páginas de recursos tenemos listas de organizaciones, de agencias, de libros y de sitios en internet, todo en español y sin razones comerciales. No estamos vendiendo nada a nadie, porque sí, algunas personas aprenden leyendo o viendo un video que nos cae el 20, ¿no? Juan Funes. Sí, también quería comentar de que nosotros no solamente estamos ahí para recibir reportes, pero si alguien en el público tiene alguna pregunta teniendo que ver que si algo es algún tipo de abuso, negligencia, o hasta si quieren saber acerca de algún recurso relacionado, nos pueden llamar y tenemos varios trabajadores bilingües que podrían contestar al público latino. Y si puedo dar mi número de teléfono, nuestra línea es el 415-473-7153. Y esa oficina es la del condado de Marin. En cada condado tiene su oficina, pero les ayudan a conectarse. Sobre todo en California tienen una gran red de aliados y colegas. Sí, esa es la línea para Marin. Pero si es alguien fuera de Marin, fácilmente podemos conectarlos con su condado. Sí, que puede llamar cualquiera. Es un número 24 horas en español y se puede llamar no solamente en una emergencia de que vimos algo, escuchamos algo, nos preocupa abuso, sino para informarnos y para saber qué le podemos recomendar a fulanito o qué hacer la próxima vez que mis niños, por ejemplo, me hagan perder la cabeza, como oímos a veces. Las clases de padres a las que usted nos acompaña, muchas gracias, por cierto, Juan Funes, a veces es referidos por CFS, que le dice a los padres, esto es lo que tiene que hacer para poder disciplinar, de que los niños no le digan, pues llamo CPS, no me puedes tocar, ¿no es cierto? Exacto. Hoy esperamos que eso le sirva. Si no mal no recuerdo, su niña se llamaba algo como Jacqueline, Olga, ¿cómo? Ya debe estar grande. Sí, Jacqueline y Caterin, ya. Mire, sí, ahora pequeña, otra también, pues felicidades, siempre un gusto oírla. Sí, gracias igualmente, y pues gracias por la información. Eso nos va a ayudar a nosotros como padres prepararnos y ahora sí hacer la prevención y también a ellos alertarlos para cuando anden afuera, ¿verdad? Exacto, y pasar la voz, seguir compartiendo lo que vamos aprendiendo. Es más, le vamos a dedicar a usted este videíto, porque hasta YouTube es un sitio donde tienen información fiable, si uno sabe encontrar dónde. Hay también información que no se puede creer, pero estos que escogimos para hoy que vamos a compartir, puede poner el tema de conversación del abuso infantil sobre la mesa y encararlo y abordarlo, por delicado que sea, es importante. Aquí va, le dedicamos a la familia de Olga y a todos los nuestra audiencia, papá, no me pegues. Papá, no me pegues. Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Me hacen duro y rebelde, fresco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi héroe. Me llenan de amargura. bloquean mi capacidad de amar. Esos mis temores y nace en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría. No me golpes más, soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si crees que no te entiendo aún, te lo prometo, pronto lo haré. Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son tus palabras y tus besos. De eso se trata. El disciplinar a los niños, la crianza infantil es sobre fortalecer la conexión, la relación, que nos tengan confianza y cariño, no temor. Sí respeto, pero no miedo. Y el niño lo dijo muy claro, el efecto negativo que puede dejar cuando disciplinamos pegando. Juan Funes. Sí. Los niños que son abusados tienen diferentes comportamientos. Muchas veces con los niños chiquitos se les ven atrasos del habla, no se pueden concentrar en la escuela, y agresividad también, mientras son niños y también después, ya cuando crecen. Y eso es lo triste, que crezcan convirtiéndose en personas que abusan o maltratan, o en víctimas, uniéndose en relaciones o tolerando situaciones de maltrato y abuso. No queremos eso. Hay alternativas, hay ayudas, hay clases de padres, hay terapias. Llámenos para más información, que hay recursos para poder detener y sanar. Abuso infantil es el tema de hoy, familia. Únasenos al 415-455-0102. María Guadalupe, gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha? Hola, buenas tardes. Buenas, gracias por esperar. ¿Qué nos dice? ¿Comentario, consejo? Pues nada más para felicitarles por su programa. Me parece muy interesante que aborden estos temas del abuso infantil. Nuestro programa, suyo también. Comentar que pues yo en mi caso tengo dos hijas adolescentes, una de 14, otra de 11, y que uno como papá siempre esté muy muy listo, muy abusado, y desde casa siempre estar hablando con los hijos, siempre diciéndoles de las cosas que pueden pasar, de que si pasa esto no dejes que te pase esto, y que si alguien te quiere hacer esto, como papá siempre estar constantemente advirtiéndoles de las cosas que pueden pasar, ¿no? Qué y en mi caso, que son mujeres, a veces a lo mejor uno piensa que exageras, pero siempre cuidar hasta con las personas que se juntan, a las casas a las que las dejas ir, si tienen hijos adolescentes, si los papás, qué tipo de papás son, porque de verdad pasan las cosas, y pasan cosas muy feas, de abusos y de muchas cosas. Entonces siempre uno como papá estar muy al pendiente, hablarles, siempre estarles hablando de las cosas que pueden llegar a pasar, y pues nada, tener cuidado, porque de verdad pasan muchas cosas y muy feas. Muy bien dicho, se nota que lo dice con convicción y con corazón. Así que, ¿qué tal eso de educar a los niños preparándoles? No es que empiecen a temerle a todo el mundo, sino a tener precaución, a darse a poner un alto cuando las personas les estén tocando y las hagan sentir incómodos, a contar si hay alguien o algo que les esté haciendo sentir incómodo en algún lugar en términos de posible maltrato. ¿Y qué tal esa parte que dijo ella tan importante? No es solamente mirarlos y escucharlos, sino hablarles, contarles. Aún en la propia familia sabemos que el incesto es tan y tan dañino, pero bastante prevalente en nuestra comunidad. Juan Funes. Sí, educar a los niños para que sepan la realidad, ¿verdad?, de lo que puede pasar con ellos, pero no darles tanto temor, ¿verdad?, para impedirles de que, digamos, florezcan, ¿verdad? Darles saber de que nada más es un pequeño porcentaje, ¿verdad? Un poco una poca cantidad de persona que hace tal delitos. Pero importantísimo, ¿verdad? Me suena como la señora Guadalupe tal vez platica mucho con sus niñas, y mantener esa confianza con los niños es lo más importante, ¿verdad? Que ellos sepan de que si algún día algo sucede, de que hay alguien que quiere escuchar, ¿verdad? Que su madre quiere saber lo que está sucediendo. Aunque no sea algo que nos agrade escuchar, pero no cerrar oídos, no enterrar la cabeza bajo la arena, como dicen, sí. Y darle cara para ver qué puede estar sucediendo. Sí. Los niños no tienden a mentir, aunque sabemos que hay situaciones en las cuales los adultos a veces confunden a los niños, pero tomarles en serio sus quejas y sus temores, pero sin desarrollarles una desconfianza general. Así que es como prepararlos a otros peligros de la vida, ¿no? Los preparamos a los peligros del tráfico, los peligros del agua. Estos son los peligros de desconocidos o aún de conocidos, en términos de cuidar quién me va a tocar, quién me va a cuidar, y jugar el juego o hacer la práctica. ¿Qué harías si fulanito te ofrece dulce si le haces esto o aquello? Sí. ¿Qué le dirías a la señora que te promete esto si vas a aquel lugar? ¿Te vale? Sí, sí. Y bueno, con mucha frecuencia nosotros vemos cuando un adolescente tal vez no tiene mucha confianza, ¿verdad?, para contar lo que está ocurriendo, o tal vez está amenazado, ¿verdad? Uh-huh. Amenazado con que le van a hacer daño a ellos o a algún familiar. Entonces la confianza es muy importante. Y qué bueno ese punto, porque cuando a veces los niños están intimidados y se les dice que no pueden contarle a otras personas, que no lo digan, a veces hasta amenazan que les lastimarán a ellos o a sus mascotas o a sus seres queridos. A veces no lo dicen, pero muestran en su comportamiento señales de que hay algo ahí. Uh-huh. Quizás no nos están diciendo esto está pasando, pero si los vemos, como usted dijo, digamos, con unos temores exagerados, con conductas agresivas, aislamiento, no se están desempeñando en la escuela como lo hacen por lo general, ¿qué tal si empiezan a comportarse como niños más pequeños? ¿Empiezan a mojar la cama otra vez? ¿Empiezan a tener más pesadillas? ¿Esos son posibles indicadores? Sí, esos son posibles indicadores. También algo que hemos visto relacionado con abuso sexual hacia adolescentes es que se estén cortando. Muchas veces superficial, ¿verdad? Que no están tratando de, digamos, suicidarse, ¿verdad? Aunque muchos llegan a ese punto, ¿verdad? Que se imaginan que se quieren hacer daño. Pero se cortan, ¿verdad? Para tratar de no pensar en el dolor, ¿verdad? Tal vez concentrarse, ¿verdad?, en otro tipo de dolor que les está haciendo daño. Sí, y la automutilación, cortarse, quemarse o demás, requiere atención psicológica como quiera, sea cual sea su origen. Y muchas veces, o en algunos casos, sí tiene que ver con abuso infantil, con abuso sexual, con incesto. A veces también el uso de sustancias para tratar de ahogar las penas o distraerse o sentirse mejor. Así que todos los comportamientos arriesgados pueden ser una señal de que algo me está pasando aunque no lo estoy diciendo. Así que darles atención, darles casos, y no solamente hablarles, sino escucharles, leer entre líneas, conocerles. Familias, el abuso infantil nos lastima todo y puede tener efectos perdurables, pero se puede detectar, parar y sanar. ¿La terapia ayuda? La terapia puede ayudar también. Aquí, cuando descubrimos que hay un abuso sexual, es parte de lo que recibe de ayuda la víctima, es terapia. Exacto, y no importa su edad o su situación migratoria, vamos a poner la cancioncita de Dani López, ya que estamos hablando de esta parte del abuso sexual, pero también una aclaración, a veces nos enfocamos más en niñas cuando estamos hablando de abuso en general o de abuso sexual, que quede claro de que el abuso sexual y el incesto ocurre también en niños, en varones, sí, muy frecuentemente y a veces con más secreto y silencio aún. Son los dos sexos, no solamente niñas. Exacto, hay que cuidarlos a todos y a todas. Familias, el tema de hoy es el abuso infantil. Informémonos y sanémonos. Dani López nos dice así. Cuando un niño tan pequeño, lo que escucha son palabras que lo hieren, que le nublan su mirada. Caminará sin luz de vida si en sus padres no confía, ¿en quién confiará? Más que una lágrima corazón. Serás tú quien cargue culpas, detén tu furia, estás a tiempo, abrázate a Dios. En verdad, siempre estamos a tiempo. Nunca es tarde, aunque ya la situación haya ocurrido, siempre se puede empezar a sanar, a reconstruir, a recuperarnos, a rehabilitarnos. Lo cierto es que a veces decimos prevención, pues claro, es lo preferible, pero si ya ha sucedido, a lo hecho pecho y abordarlo. No son situaciones que desaparecen con nomás ignorarlas. Y la terapia funciona. Hay distintos tipos de terapia y distintos terapistas que trabajan con el seguro médico, con medical, individual, familiar, grupal, que pueden ayudar. Juan Funes. Sí, perdón, ¿la pregunta? Estábamos comentando la canción, la radio escucha. Le damos las gracias a María Guadalupe por la inspiración. Debemos educarnos todos, ¿no? Como padres de familia, como adultos, hay cosas que pueden ayudarnos y cosas que pueden empeorar la situación. ¿Tienen unas guías generales para los adultos preocupados, aunque no esté pasando en casa, pero alguien que ve en el supermercado, en el tráfico, en la iglesia, en el trabajo, posibles situaciones que sospechan hay abuso infantil? Sí, yo creo que sería muy importante dejar saber, ¿verdad?, de que un tipo de abuso es abuso emocional que está relacionado con la violencia doméstica. La mamá y papá se están golpeando en casa. Eso nos toca a nosotros investigar, ¿verdad? Si escuchan de que está ocurriendo algún tipo de violencia en el hogar y hay niños en el hogar, aunque no hay ninguna sabiduría, ¿verdad?, que ellos estaban presentes en el mismo cuarto, es algo que nosotros quisiéramos saber. Porque nosotros entramos para investigar y ofrecerles ayuda a la pareja donde está ocurriendo eso. Y es un buen punto, porque tengo entendido que aunque los niños no estén presentes o no han sido físicamente lastimados por la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, cuando se llama a la policía a una situación de abuso y hay niños en esta familia o en este apartamento, en este hogar, sí se considera a servicios sociales una consulta para ver si hace falta su ayuda, porque se ha encontrado en el nivel del desarrollo del cerebro que tiene gran impacto, ¿no? Nada más el ser testigo de violencia doméstica crea unas tensiones, unos temores que afectan el desarrollo del cerebro de los niños. Sí, exactamente. Los niños pueden ser muy afectados, especialmente si han estado expuestos a la violencia. Muchos niños sí terminan lastimados, ¿verdad? Porque tratan de entrar a parar, ¿verdad?, la pelea. Y con frecuencia una de las personas han usado drogas o han tomado, ¿verdad? Y hace que la violencia se ponga un poco más grave y que no esté en sus cinco sentidos la persona, ¿verdad?, para ver de que ahí está un niño de 5 años a la par, ¿verdad?, que puede ser lastimado. Exacto, bajo los efectos de la violencia, de la furia o de las sustancias, cualquiera de nosotros puede descuidar o lastimar a quienes más queremos. Así que familias, cuidado y busquemos ayuda que la hay. El doctor Felipe Barba nos grabó estas guías sobre el tema de hoy. Recibimos sus llamadas de vuelta. El tema es el abuso infantil. Bienvenidos y escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Ya que el abuso infantil puede originar tristeza, depresión, ira y agresión, temores y preocupación, supervisión. Ojos y oídos abiertos. Observe la apariencia y comportamiento de sus niños. Supervise su juego y actividades diarias. Escuche lo que dicen y cómo lo dicen, y lo que no dicen. Comunicación. Enséñales a expresar sus sentimientos, tales como la incomodidad y el temor. Y repasen lo que deberían hacer jugando. ¿Qué harías si...? Educación. Lo antes mejor. Nunca es muy temprano para empezar a enseñarles a protegerse y a no abrir la puerta, aceptar regalos ni compartir información personal con desconocidos. Información. Llame a la oficina de niños y familias de su condado o a la línea sobre el abuso infantil al 1-800-422-4453. Sanación. Procure ayuda profesional para niños y para usted si han sido afectados por el abuso infantil. Llámenos con sus perspectivas y preguntas de cómo prevenir, detectar y parar el maltrato infantil al 415-455-0102. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Te acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y fue en esa línea que conectamos con Alejandra y ahora le damos la bienvenida. Gracias por esperar, señora Alejandra. ¿Cómo le servimos? Sí, buenos días a todos. Tengo una pregunta yo. Es conocido que en nuestra cultura latina se usa mucho para la disciplina el castigo físico, ya sea la nalgada o el fajazo, como nosotros le decíamos, chicos. ¿En qué punto es, desde el punto de vista psicológico, es aceptable? ¿En qué punto es nada más disciplina? ¿En qué punto ya es abuso físico que está afectando al niño en más de una manera? Hablemos un poquito más sobre eso. El castigo corporal, sobre todo cuando se usan objetos, típicamente el cincho, la correa, la chancla, la cuchara, sabemos que a veces es con la mejor intención de educar o de disciplinar o de imponer la autoridad, pero sí tiene sus complicaciones y no enseña a los niños qué hacer. Quizá les dice para de hacer esto, pero no les dice qué hacer. Muchas veces los niños se comportan mal porque tienen una necesidad y no están comunicando su necesidad de manera apropiada, pero si no les enseñamos cómo hacerlo de manera apropiada, no se resuelve el problema con parar la conducta en este momento con violencia. También le estamos dando el ejemplo de que el más grande o más fuerte puede usar la fuerza o el poder para controlar a los demás, y esa no es la lección que queremos que aprenda. A ver qué dice Juan Funes. Sí, yo daría la recomendación de que de no usar ningún objeto. Ya cuando el padre o madre agarra el objeto, es mucho más fácil lastimar al niño o dejarlo marcado. Y sí, como había mencionado antes, ¿verdad? Cualquier profesional que trabaja con niños también tiene el mandato, ¿verdad?, de llamar cuando ven algún tipo de abuso o negligencia. Y ya puede llegar a un acto criminal, ¿verdad? No solamente con nuestra oficina, que tiene que ver con el abuso y negligencia, que es algo separado, ¿verdad? Pero puede llegar a un acto criminal, ¿verdad?, cuando se deja marcado a un niño. Y por eso en clases de padres y en terapia enseñamos a los adultos cómo responder ante esa frustración. Muchas veces que estamos frustrados, enojados, estresados, y ahí es donde recurrimos al objeto para tratar de dominar, de controlar, de corregir. Cómo, en lugar de eso, decirnos calma, control, cabeza, corazón, mordernos la lengua antes de decir algo que lastime, sentarnos en las manos antes de utilizarlas para lastimar con o sin objetos, y enseñarles que vamos a usar conciencia e inteligencia, no violencia, que la manera de influir en la conducta de otras personas para enseñarles o decirles que paren no es con la fuerza o con aparatos, con objetos. Sabemos que hay muchos ejemplos en los medios de comunicación que están dando malos modelos, que seamos nosotros unos modelos alternativos diciendo, no, usa la cabeza, escucha tu corazón, no la fuerza bruta. Sí, también, ¿verdad?, es mucho más fácil reemplazar un modo de corregir que nada más tratar de parar de hacerlo, ¿verdad?, especialmente si es algo que, ¿verdad?, no, muchos de nosotros nos criamos, ¿verdad?, de esa manera, siendo corregido de tal manera, y es el recurso al que vamos a ir, ¿verdad?, lo que aprendimos. Entonces es cosa de aprender algo nuevo, ¿verdad?, para no responder de tal manera. Pero algunos padres a veces dicen, bueno, a mí me criaron con nalgadas o con chanclas y salí bien, no estoy preso y no estoy traumado. ¿Por qué me dicen que no lo haga? ¿Cómo respondemos? Bueno, además de que aquí es contra la ley y les puede traer muchos problemas a ustedes, ¿verdad? Ya la vida es suficientemente difícil, ¿verdad? ¿Para qué traer más problemas? Pero también es importante como decirles, el hecho de que usted salió bien no es porque lo disciplinaran así, es a pesar de que le disciplinaron así, usted pudo salir bien. Lamentablemente, sí. Me parece que es un 90% de las personas que están encarceladas por crímenes serios, cuando se ve su historial de la niñez, hubo maltrato y hubo negligencia en casi el 100% de los casos. Así que quizás usted, afortunadamente, a pesar de que se le utilizó cierta violencia al disciplinar, pudo, con otros factores protectores, salir adelante. Pero muchos no son así. Para muchos, digamos, personas con tendencias más impulsivas o agresivas, se les agrede y ellos agreden y pueden cometer delitos y crímenes y terminan en el bote o lastimando a nuestros nietos, que no queremos eso de generación en generación. Sí, exacto. Sí. Así que alternativas, en lugar de instrumentos físicos, usemos herramientas mentales, psicológicas, que nos den paz. Algunas personas usan su fe y eso les sirve también para tener paciencia y tener guía. Después de todo, la emoción intensa no dura mucho tiempo, es cuestión de poder responder en lugar de reaccionar. Esperemos que eso le sirva, señora Alejandra. Muchas gracias por su interés en este tema y su participación. Abrimos las líneas por si hay un par de comentarios más. Creo que nos toca el calendario comunitario, así que ahora apuntamos a dónde ir para mantenernos sanos y salvos en familia y regresamos de vuelta. Aquí va. Calendario comunitario. Aquí va. Calendario comunitario. De cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La doctora Marisol impartirá el entrenamiento gratuito de 8 horas de primeros auxilios para la salud mental en español el sábado 29 de abril en el Novato Youth Center. Incluye manual, certificado, desayuno y almuerzo y cuidado infantil. Para inscribirse llame al 415-473-6787 y deje mensaje con su nombre, teléfono, correo electrónico y edades de los niños que requieren cuidado infantil. Reunión sobre inmigración el 17 de abril a las 5:30 en el Hill Education Center de Novato. En Canal Alliance, Grupo de Apoyo Conexión de Madres los miércoles de 9 a 10:30 y Grupo para Madres Jóvenes los lunes a las 3:30. Family Works ofrece un grupo educativo para nuevas madres, embarazadas y con sus bebés, en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. Llame al 415-492-0720. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba y clases de padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, no nos hemos ido y me acompaña en el estudio como consultor experto el señor Juan Funes con su maestría. Él ejerce como trabajador social en Departamento de Niños y Familias. Antes se le llamaba CPS, de Protección de Niños. Ahora en todo California tienen un nombre más amistoso, que es un Departamento de Servicios para los Niños y las Familias. Juan Funes en el Condado de Marin, en cada condado tienen su departamento y la idea es detectar, parar y sanar el abuso infantil. Hablemos un poquito sobre la intervención de ustedes como departamento. ¿Qué hacen cuando hay un reporte de una sospecha de maltrato, abuso o negligencia? Bueno, no toda llamada que nos llega califica para ser investigada, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de abuso o negligencia para calificarla, para que nosotros salgamos a investigar. Tenemos un departamento de trabajadores sociales que pueden salir de emergencia si algo califica de alto rango, ¿verdad?, de abuso. Digamos, si hay alguna violencia doméstica y sabemos que los niños estaban presentes y que tal vez corran peligro de que algo vaya a suceder en el futuro cercano, eso es algo que nosotros vamos a salir a investigar. Si nos llega una llamada de una escuela de que un niño llegó todo moreteado y tal vez dijo de que alguien en la casa se lo hizo, ¿verdad?, madre o padre, eso califica como algo que nosotros vamos a salir a... rápido, ¿verdad? Digamos en 2 horas, es lo más rápido, ¿verdad? Que nos dan 2 horas. Tenemos que tener contacto con el niño y comenzar la investigación en 2 horas. Algo podría calificar para que nosotros entremos, pero nos dan unos cuantos días para entrar, ¿verdad? Porque hay muchas llamadas y a veces muchas investigaciones. Sí, tiene que ver con la urgencia y el riesgo, sí, sobre la edad del niño y el peligro que pueda estar corriendo, que a veces le llaman para sus situaciones que ya han sucedido en el pasado o cuando la víctima y el posible abusador ya no están en el mismo lugar. O sea, ustedes responden, pero no tiene esa urgencia de tiempo. Sí, exacto. Y a veces podríamos nada más dar recomendaciones a la persona que nos llame. Y ahí siempre mantenemos un récord, ¿verdad? Aunque tal vez algo no califique, ¿verdad? Para las personas que tal vez piensan, yo no tengo suficiente información para llamarlos. Nosotros aquí tenemos un récord y tal vez otra persona nos llame con la otra mitad de la información necesaria. Entonces uno nunca sabe. Y en cuanto a quién llama, hablamos ya un poco de que los profesionales que trabajan con niños, como maestros, consejeros, médicos y demás, tienen un mandato por ley de cualquier sospecha de abuso reportarlo, y ustedes investigan, y eso a veces nos preocupa, nos espanta, pero no quiere decir que toda investigación va a seguirse, sino es que van a mirar el asunto, asegurarse de que todo esté bien o conseguir recursos. Sí. Es a través de su departamento que a veces hasta ayudan con cuidado infantil o con clases de padres o tratamiento de adicciones y demás. Sí, nosotros podemos entrar, asignar un trabajador social si es algo que requiere más atención, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a nada más cerrar algo si pensamos de que todavía hay algún riesgo. Si se puede servir a la familia por medio de terapia o entrando con un trabajador social para trabajar con ellos de 6 meses a 1 año, a veces un poquito más. Porque acordémonos, familia, el abuso infantil es un crimen, es un delito, es violar una ley importante y seria en toda California, así que queremos hacer nuestra parte para mantener los niños a salvo. Aparte de los profesionales, cualquier Juan o Juana del pueblo puede llamar, pueden tomar fotos o videos de situaciones peligrosas y pueden así llamar la atención de lo que puedan hacer ustedes como trabajadores sociales. Sí, nos pueden, cualquier persona nos puede llamar, no nada más los profesionales que tienen el mandato de llamarnos, sino que cualquier persona en el público, ¿verdad? Vecinos, cualquier persona nos puede llamar. Y también algo importante, aunque nosotros preferimos que la persona nos dé su información, no es algo necesario. Sus datos de su nombre y su teléfono. Sí, ¿verdad? Muchas personas no quieren identificarse y por ley no tienen que identificarse tampoco. Por ejemplo, si es un vecino y decimos no, después si saben que yo fui quien llamé, pero ustedes no pueden decir quién fue quien llamó. Nosotros no podemos decir quién nos llamó, no podemos confirmar, no podemos decir, ¿verdad? Esa persona no fue, no podemos entrar en el tema de conversación. La persona que nos llamó está protegida por ley. Y hablando de proteger a nuestras víctimas o testigos de delitos de todo tipo, acomodamos ahora aquí el anuncio de servicio público de nuestra oficina de la Fiscalía del Condado de Marin, que quiere que nuestra gente se entere. No importa, con el nuevo gobierno tenemos derechos y tenemos beneficios si somos víctimas o testigos de crímenes. Escuchemos. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y uno de los actores fue nuestro casi doctor Felipe Barba, actuando de productor hoy con la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Quiero agradecer a la gente que participó el día de hoy. Es un tema difícil, pero sus opiniones fueron muy, muy valiosas para todos. Y lo único que quería agregar es cuando todos estamos fuera en la comunidad y vemos cosas sospechosas, vemos cosas que nos hacen sentir medio raro, yo les diría que sigan su instinto y hablen. Podemos evitar mucho abuso si tratamos de proteger a todos los niños, no nomás a los de nosotros. De eso se trata. Y gracias porque participaron por Facebook, sobre todo Rob Piliana, Claudia Mendoza y Olga Baltasar, que también se animó a llamar por teléfono. Gracias a nuestro invitado de hoy, señor Juan Funes, y a todos sus colegas en el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Marin y de todos los condados que trabajan por el bienestar de nuestras familias, que nos mantengamos sanos, salvos y en el mundo libre. Cerrando el programa de hoy, recordemos, enseñemos a los chicos a protegerse y a pedir ayuda. Y pidamos ayuda si la violencia, las presiones o las adicciones de nuestra familia están lastimando a nuestros niños. Si teme maltratar a sus hijos o sospecha que algún niño esté siendo abusado o descuidado, llame a la Oficina de Niños y Familias, también conocido como Servicios de Protección de Niños, de su condado o a la línea nacional. En todos los Estados Unidos hay un número central que es el 1-800-422-4453. Ahora nos despedimos invitándoles a seguirnos por la página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook, en La Voz e Impulso News por el teléfono, en las caminatas, yogas, zumbas y eventos. Estamos para servirles y agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, con nuestra mascotita, Chloe. Gracias a Douglas Mundo por la canción, a Saúl Godínez por la locución, a la producción, hoy gracias a Felipe Barba, y por Facebook a Josué Guadarrama. A nuestro invitado nuevamente, Juan Funes, su conocimiento, su tiempo, su ejemplo, es muy agradecido hoy y siempre. Y a ustedes, familias, quienes hacen su parte, porque día a día nuestros niños y niñas estén sanos, salvos, bien cuidados, atesorados. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación. Estaremos en la KBBF, gracias amigos. La KWMR, gracias amigos. Gracias a Facebook, gracias a cuerpocorazoncomunidad.org. Y ya que se acerca el Día de la Tierra, vamos a estar honrando a nuestro planeta, hablando sobre la naturaleza, la tierra y nuestra salud. Ahora sí nos vamos despidiendo con un mensaje final. Juan Funes, repetir, enfatizar o acomodar un mensaje de cierre. Bueno, como estamos hablando con la comunidad latina, nada más para que sepan de que nosotros no nos importa inmigración, ¿verdad? No vamos a hacer el trabajo de inmigración, así que por favor no tengan miedo, no es nada que nos corresponde a nosotros. A nosotros solamente nos importa el bienestar de los niños. Y queremos prevenir el abuso infantil, obviamente, para que nuestros niños y adolescentes estén a salvo, pero también porque sabemos que si terminamos en la cárcel, ahí sí se puede llegar a ICE y entonces la familia entera puede sufrir más por separaciones y deportaciones. Así que evitemos sufrimiento, evitemos más estrés. Estamos para servirles. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Por favor. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.